voy tocando mi guitarra, con ella nunca me enojo, ella es parte de mi alma. Cuando la tomo en mis manos, siento profunda emoción, su cordaje y su sonido me llenan de inspiración. Guitarra, tú eres mi amiga, nunca me olvido de ti. Suena guitarra querida, suena que te quiero oír. Guitarra, tú eres mi amiga, nunca me olvido de ti. Destacada su armonía, inquieta mi pensamiento. Guitarra, tú eres mi todo, eres mi fiel compañera. Cuando te toco yo lloro y beso tus bellas cuerdas.